Adiós. No hay peor sordo que el que no escucha Radio Goga 103.5. Voces animales. Con el perro que ladra por la ventana. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales, aquí en el 103.5 de Radio Goga. Vamos a presentarnos, mi nombre es Leonardo Lou y vamos a dar los teléfonos de la radio, son el 4455-800 y 4455-999. Hoy está Miguel en los controles. ¿Cómo andás, Miguel? Y bueno, le mandamos un saludo a nuestro oyente de San Marcos, Sierra, que nos escucha. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de... ¿qué tan difícil sería actuar como un perro? Vamos a hacer unas preguntas. Mejor dicho, la pregunta va a ser, si alguna vez has intentado actuar como un perro, esto es lo que tienen que intentar. Nunca dejes pasar la oportunidad de salir a pasear. Experimenta la sensación del aire fresco y del viento en tu cara solo por placer. Cuando alguien a quien amas se aproxima, corre para saludarlo. Cuando haga falta, punto suspensivo, practica la obediencia. Deja que los demás sepan cuando están invadiendo tu territorio. Esto es bastante bueno para nosotros. Siempre que puedas, toma una siesta y estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega diariamente. Sé siempre leal. Come con gusto y con entusiasmo, pero detente cuando ya estés satisfecho. A mis perros por lo menos les cuesta. Nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que deseas está enterrado, cava hasta encontrarlo. Cuando alguien tenga un mal día, guarda silencio. Siéntate cerca de él y trata de agradarle. Cuando quieras llamar la atención, deja que alguien te toque. Evita morder por cualquier problema. En los días cálidos, acuéstate sobre tu espalda en el pasto. Qué bueno. En los días calientes, bebe mucha agua y descansa bajo un árbol frondoso o en tu rinconcito preferido. Cuando te sientas feliz, baila, balancea tu cuerpo y menea tu colita. No importa cuántas veces seas censurado, no asumas ningún rencor y no te entristezcas. Corre inmediatamente hacia tus amigos. Alégrate con el simple placer de una caminata. Mantente siempre alerta pero tranquilo. Da cariño con alegría y deja que te acaricien. Así que con el gato es más complicado encontrar una filosofía gatuna. Lo que sí les puedo contar es de dónde sale la leyenda o el mito de que los gatos tienen 7 vidas. Algunos dicen 9. Ese tema no está muy en claro. Lo que encontré acá es, dice, los antiguos egipcios pensaban que los gatos después de 7 reencarnaciones se encarnaban en un ser humano. De allí el dicho que el gato tenía 7 vidas. El Maui egipcio, que es uno de los antepasados más directos del gato doméstico actual, tiene su nombre porque es el sonido que hacía el gato al hablar. Vamos a un temita, Miguel. Gentle, but I don't hear words, cause I slide the instrumental, keep the girl in the distance. The moves are very hazy, the sunshine in my life, the way I did is shady. Skip, hit data, to get the anti-matter. Blue lines are the reason why the temple had to shatter. To the sound of silence, surrounded by the mass. The faces on the paper, not the strangers that have passed. The ones I'm looking back to see if they are looking back at me. Are you predatory, do you fear me? Yeah, while I'm doing this, I know the place I really wanna go. The one I love that never gets near me. It's a beautiful day, but it seems as such. Beautiful thoughts, words I dream to. Even if I told you, you still would not know me. Tricky never does, Adrian mostly gets lonely. How we live in this existence, just being English upbringing, background Caribbean. It's the way that we build it, sharing a soliloquy. Pick up the broken thread for flexibility. Mickey, I'm a 3DZ, son away glazy. No sunshine in my life, because the way I deal is hazy. Live from day to day, because I'm on my toes. While contemporism, I remain in comatose. But then she loved me too. I'd lie, not try, so I lost faith. Then turned to her to keep the faith. She told me take an occupation or you lose your mind. Not a 9-to-5 lemon, looking for the line. I was clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Massive in the area, murderer. Attacking at the area, murderer. Sun goes softly, softly round a habitat. Ratchet in the right hand, they got no one to stab at that. Take a walk, Billy, don't be a hero. It's all minimal, almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man to one that lonely as a puzzled anagram. Until the tricky TARDIS withdrew what I saw from down in dance hall. People aiming and claiming stormy weather, it's raining. But you're living on a seesaw. I tried to see more. Somebody died, did he? Nobody. Looking all sunshine, still a treading water. The sun of many reasons, searching for the daughter. Seeking knowledge, not acknowledging the jet set. So I made myself a sound within my Budokan headset. The solar system watches in wisdom. The children dance as the moonlight kissed them. To massive attack, Matt Black appeared wearing beads. 2 hours traveling, so I wrote this on repeat. The world's living fast, people getting jumpy. Where our goofy falls, I just do the water pumping. Microphones so close, crowds are far apart. Take my peace of mind, it's on my name across your heart. Vamos a hablar ahora de un tema medio difícil de abordar, pero que más de uno seguramente lo observó con animales. Hay una forma de comunicación que se establece entre los animales, o es entre los animales y las personas que sean particularmente sensibles, que es la comunicación telepática. Ese tema que suena tan a brujería. Yo me acuerdo, bueno, el día de hoy me pasa, de a veces preguntar, uno con durante la consulta homeopática toca temas de la conducta del animal. Más de una persona me ha dicho, mirá, en el momento de pensar que tengo que bañar al perro, sin haberme movido, sin que el perro me estuviera mirando, en ese momento veo como el perro pasa corriendo a esconderse. Me decía, el perro no tuvo ninguna percepción de mi parte, sin embargo se dio cuenta que lo tenía que bañar. Bueno, así hubo muchas historias. Y hay un biólogo, se llama Rupert Sheldrake, que se dedicó a estudiar este tema en forma científica. O sea, algo que en realidad, medio que en el conocimiento general de la gente anda dando vueltas, pero obviamente, claro, era bastante difícil de medir ese tema. ¿Cómo sabemos? Porque además, después los animales no hablan nuestro lenguaje, de cómo decodificamos esa percepción. Bueno, y acá les voy a leer una nota de este biólogo, ¿no? Dice, la telepatía no es algo supernatural o paranormal. Es parte natural y normal de la comunicación de los animales y de los humanos. Rupert Sheldrake nos muestra claramente una serie de pruebas acerca de este fascinante tema. Dice, su trabajo muestra lo que puede hacer nuestra mente y cómo funciona la transmisión de información entre especies animales. Una memoria USB inmaterial que existe en la naturaleza y a la que todos tenemos acceso. Pese a sus destacadas credenciales e impecable trabajo, Sheldrake es considerado una amenaza para el mainstream científico, ya que sus investigaciones cuestionan los dogmas y paradigmas de donde provienen la mayoría de los cheques de la comunidad científica. Como dice Sheldrake, que estudió en Cambridge, la mayoría de las personas que tienen diplomas no se atreven a hablar de la telepatía, porque esta desde hace mucho tiempo ha sido clasificada como una superstición de gente sin educación, lo cual en su tabú haría que los científicos desciendan a ese nivel. Y sin embargo, los pocos que la estudian han encontrado consistentemente pruebas de su existencia. Es algo normal, natural y no paranormal o supernatural. Como en el caso de las parvadas de algunas aves que vuelan en sincronía coordinada por una comunicación instantánea, Sheldrake piensa que la telepatía funciona a través de campos de información en común. En cada sociedad, cada relación forma un campo de información particular. De esta forma, entre las personas y animales que más cercanía tienen los campos de información en común son más fuertes, haciendo más probable la comunicación telepática. Sheldrake lleva 15 años haciendo experimentos con animales, particularmente con mascotas que saben cuando sus dueños van a regresar a casa, sin que exista una rutina o un medio de transporte identificable. En el video, en el minuto 25, podemos ver el extraordinario caso de JT, un perro que espera a su dueña 15 minutos antes de que ésta llegue a casa. En el video, con cámaras en la casa, como siguiendo a la dueña de JT, podemos ver con claridad y ternura que esto sucede. Según Sheldrake, hasta el 50% de los perros sabe cuándo su dueño va a regresar a la casa o las personas con las que más vínculos emocionales tiene. Algunos perros lo hacen con dos y hasta tres personas diferentes, pero son los menos. El 30% de los gatos, según sondeos, sabe cuándo su dueño va a regresar a casa. Esto no significa necesariamente que los gatos sean menos telepáticos, ya es que generalmente les interesa menos que a los perros. Y esto es verdad. De 65 veterinarias en Londres, a las que Sheldrake entrevistó sobre el promedio de cumplimiento de citas de los gatos, 64, o sea casi todas, le dijeron que comúnmente los gatos faltan a sus citas acordadas porque desaparecen a la hora en que iban a ser llevados por sus dueños. El otro sitio le dio que ya no aceptaba citas telefónicas previas por parte de gatos debido a su alto ausentismo. Al parecer los gatos saben que los quieren llevar al veterinario antes de que los lleven. Esto yo lo he atestiguado más de una vez, ¿eh? Es muy común. Muchos dueños dicen que los perros logran percibir la atmósfera de un lugar o las intenciones de una persona, por lo cual Sheldrick bromea que algunos vendedores de bienes raíces podrían usar perros para analizar las casas supuestamente embrujadas, diciendo en sus kits de ventas, 9 de cada 10 perros aprueban esta casa. Bueno, esto yo lo veo en la consulta. Tanto hay gente con malas intenciones descubierta por los perros, que no los aceptan, como gente que le cae mal al dueño del perro, automáticamente el perro lo detecta y lo toma como un enemigo de la casa. Bueno, sigamos con la nota. El pionero en este tipo de investigación telepática animal, William Long, documentó en su libro, sería traducido Cómo los animales hablan, cómo un sentimiento de alarma puede ser transmitido a distancia entre especies animales como los lobos o caribús. Un caso extraordinario de telepatía animal son los pericos grises africanos, los cuales no solo sienten lo que piensan sus dueños, sino que lo pueden decir. Ah, esto es terrible. Los dueños de perros se dicen a veces que su mascota, si solo pudiera hablar, pues este es el caso de los pericos. El caso de Kisi, un perico con un lenguaje de más de 1000 palabras, capaz de entender el significado de algunas de ellas, es extraordinario. Kisi llega al punto de que atemoriza a su dueña Aimee, diciendo en voz alta lo que ella está soñando, o anticipándose a lo que quiere hacer. Por ejemplo, le dice, háblale a Bill, cuando ella está pensando en esto. Sheldrake documentó la telepatía de este perico enseñándole fotos en una habitación separada a la dueña que representaban palabras del vocabulario del perico. En la otra habitación, Kisi, el perico, fue grabado diciendo a veces justo en el momento las imágenes que estaba viendo la dueña. Los resultados muestran que existe una probabilidad de más de 2.000 a 1 de que acertara por azar. En el caso de los humanos, Sheldrick ha llevado miles de pruebas a lo largo de los años basándose en un diseño de prueba telepática por teléfono. Una de las formas de la telepatía más comunes en la modernidad, el 80% de las personas responden haber experimentado en alguna ocasión este fenómeno, con mayor índice en las mujeres. El experimento tienen cuatro posibles personas para hacer una llamada y una persona que debe adivinar quién la está llamando. La probabilidad dice que el acierto debería ser un 25% de las veces. Sin embargo, los datos de Sheldrick muestran un 42% de efectividad en numerosos experimentos. En el video se muestran a las hermanas Nolan, una banda de los 80, con un impresionante promedio de efectividad del 50%. Sheldrick cree que la telepatía se refuerza entre personas que tienen vínculos emocionales, y eso yo también lo veo, que comparten campos sociales de información o campos mórficos, que es como él los llama, más estrechos. Esta persona ha formulado la teoría de que existen campos morfogenéticos de información que se transmiten entre las especies del planeta de manera telepática, o como él los llama, a través de una resonancia mórfica. De esta forma, la naturaleza y el espacio tendrían una memoria inherente que fluctúa con mayor intensidad en seres de la misma especie y en seres que comparten ciertas particularidades o conexiones. Posiblemente las personas que han tenido contacto entre sí forman una especie de entrelazamiento emocional y o cognitivo. Y las ideas, una vez que existen, que son generadas por alguna persona o situación, se vuelven accesibles para el grueso de una especie sin tener contacto directo. Yo me acuerdo de una observación que se hablaba de unos monos, creo que en el Pacífico, que habían descubierto que lavando las papas en agua de mar comían unos tubérculos que mojándolos en agua de mar eran más ricos. Eso lo hizo el primer mono que lo descubrió. Después los monos de la misma... mismo grupo empezaron a copiarlo. Lo sorprendente fue cuando ese patrón se transmitió a los monos de islas cercanas que no tenían contacto directo con estos monos. Eso fue bastante llamativo. Esto hace unas décadas que se había hablado de este tema. Bueno, vamos a seguir con la nota. Dice, en la parte final, Sheldrake comparte evidencia de animales anticipando terremotos. Esto es verdad, mucha gente lo ha visto. Hasta días antes de que sucedieran. En tono de broma, pero sin dejar de ser relevante, habla sobre la posibilidad de un número, un 800, que para nosotros sería un 0800, donde se recopila información en tiempo real sobre comportamientos extraños de animales, los cuales puedan ser analizados, y si existe un patrón, serviría como método de advertencia de terremotos o tsunamis. Muy interesante. Tema de la telepatía, habría acá una página de algo que para nosotros es extrañísimo, pero que en el resto del mundo se está manejando mucho, que es la profesión, si le podemos llamar de alguna manera, de comunicadores animales. Esto lo estoy viendo en casi todo el mundo. Hay gente que se dedica a si se quiere, vamos a ver qué palabra podemos usar, comunicarse telepáticamente con los animales y transmitirle la información que por ahí los dueños necesitan saber. Uno dice, y pueden estar diciendo cualquier cosa. Pero yo al principio pensaba eso, ¿no? Uno dice, bueno, yo puedo decir lo que me parece. Pero después empecé a ver, no, que se puede comprobar. Porque si esta persona le da datos al dueño que solamente la persona tiene del perro, qué sé yo, gustos de comida o accidentes, es una buena manera de comprobarlo. Así que dije, bueno, vamos a darle cierta credibilidad. Hace unos años me acuerdo que me encontré con una persona que había venido a Argentina y sí, me describió, la verdad, me acuerdo, a mi perra Mora como si la conociera, como si la estuviera viendo, con una foto nada más. Y acá lo que abrí es la página de una persona que se dedica a esto, se llama Daniela Camino, mexicana. Y ella dice, todos los animales domésticos o silvestres pueden comunicarse telepáticamente con nosotros y entre ellos. Caballos, peces, perros, gatos, vacas, gallinas, ballenas o insectos, todos ellos, incluidos nosotros, poseemos la capacidad innata de comunicarnos telepáticamente. Es por ello que los patos pueden coordinar sus largos viajes en el aire, o que los perros saben que sus amigos humanos llegarán a casa pronto y les esperan en la puerta con mucha anticipación, o que nuestros gatos desaparecen coincidentemente justo antes de llevarles al veterinario. Otra frase, acá tomada de un libro de Allen Boone, se llama Kinship with All Life, es un libro en inglés, de un hombre, yo lo leí este libro, a él le tocó cuidar un perro, Strongheart, un perro que fue famoso en Estados Unidos, a la par de Rin Tin Tin, y creo que para la misma época, que hacía películas. El hombre era un escritor, creo, no tenía nada que ver con el medio. Este perro, que era fue un perro de guerra, entrenado en Alemania, después lo llevaron a Estados Unidos, un perro de una notable inteligencia y educado o enseñado para poder vivir prácticamente solo. Se lo dan a cuidado de la persona, el perro le decía al hombre todo lo que le decía, mejor dicho, le mostraba al hombre todos los cuidados que le tenía que dar. Y en un momento esta persona empieza a recibir impresiones, imágenes que no sabía de dónde venían, después terminó viendo que venían del perro. Y una frase de este libro dice, cuando este hombre estaba buscando información entre los humanos acerca de esto que lo desconcertaba, dice, hay hechos sobre los perros y hay opiniones sobre ellos. Esto le decía un hombre medio chamán, por decirlo de alguna manera. Los perros saben los hechos, los humanos tienen las opiniones. Si quieres hechos sobre los perros, pregúntales directamente a ellos. Si quieres opiniones, obténlas de los humanos. Bueno, vamos a seguir leyendo de esta persona, Daniela Camino. Dice, es antropóloga social, experta en distintas técnicas energéticas, especialista en comunicación entre especies y tiene capacidades psíquicas desde adolescente. Hablar con los animales y con sus personas me ha traído una profunda sensación de completud y gozo. Creo que el desequilibrio y amenaza en el que la humanidad ha colocado a todos los sistemas de la vida en nuestro planeta está íntimamente relacionado con la incapacidad general de sentirnos como parte de una totalidad más amplia, inteligente y benévola, en la cual somos quizás la especie con mayores obstáculos para ser felices. Habla de compartir nuestras vidas con animales no humanos y sabemos del amor y apoyo que nos dan. Muchas veces hemos intuido que están a punto de hablar. Si esto mucha gente me lo dice, el típico solo le falta hablar. Incluso estamos seguros que nos han dicho algo en algunas oportunidades. Y en realidad lo hacen de un modo distinto a nuestra comunicación verbal. Telepatía significa percibir a distancia. Es una transferencia de energía por medio de la cual los animales comunican sus sentimientos, emociones, sensaciones físicas, ideas, pensamientos, imágenes, recuerdos, igual que nosotros. solo que ellos no cuentan con cuerdas vocales. Esto se habla mucho en este tema. Cuando nosotros como humanos vamos a hacer algo, vamos a hablar un segundo, una fracción de segundo antes, formulamos esa idea en nuestro cerebro. Puede ser como una imagen, como una frase. Lo que pasa es que nosotros, como estamos ya tan insertos en lo que es el lenguaje, no somos conscientes de estas imágenes que generamos, que después esto lo explora mucho lo que es la programación neurolingüística y el control mental. En los animales, como no tienen lenguaje, se manejan dentro de este, si se quiere, idioma. Después eso sí es apoyado con el lenguaje corporal, con el tono de voz, con las feromonas, pero previo a eso está esta comunicación, esta percepción de las intenciones. Obviamente, si como yo le digo a la gente, si uno quiere transmitirle al perro, no sé, economía, no va a entender nada, pero si uno le quiere transmitir, no sé, la comida que va a preparar, eso el perro lo va a entender. En realidad podemos plantearle cualquier pregunta a los animales y escuchar su respuesta. Esto es lo que dice esta persona, una vez que nos hemos entrenado para ello. Las respuestas, por su parte, son precisas y contundentes. Por ejemplo, no me gusta esta comida, prefiero quedarme en casa, etc. Todos podemos cristalizar así nuestras conversaciones con animales de cualquier especie. Lo único que necesitamos es asumir que los animales son seres íntegros, inteligentes, sensibles. La comunicación entre especies es la forma más antigua de comunicación, es previo al lenguaje esta comunicación, o sea, en el hombre prehistórico se daba. Es la forma más antigua de comunicación y no es tan extraña como parece. Las culturas de todo el mundo tienen historias de cómo los hombres y los animales eran amigos y se entendían y respetaban mutuamente. Esto es verdad, en todas las culturas figura esto. Para los chamanes, todo lo que existe en el universo tiene un espíritu que sabe que pertenece a una totalidad más amplia. La esencia, esto lo dice María Sabina, una chamana mexicana, la esencia es lo que hace iguales a todos los seres, que se diferencian entre sí dependiendo de su cercanía o alejamiento con respecto a esa esencia. Otra frase dice: somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas, el venado, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Las cumbres rocosas, los prados húmedos, el calor del cuerpo de los potros y de los hombres, todos somos de la misma familia. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si los animales desaparecieran, el hombre también moriría de gran soledad espiritual, porque lo que le sucede a los animales también pronto le ocurrirá al hombre. Todas las cosas están relacionadas entre sí. Lo que afecta a la tierra afectará también a los hijos de la tierra. Esta es la carta del jefe Sittl a Franklin Pierce en 1854. Photographed in careless clothes. Say tomorrow and she'll say come find me on a beach and there will be no more. But say today she may kiss your face and maybe kick the car and find a friend. tomorrow and she'll then describe some old communion cups and someone's cup, but say vamos a pasar a temas más terrenales, más concretos. Vamos a hablar de una raza hoy de perros, del setter irlandés, la variedad roja. En realidad nosotros tenemos incorporado medio al setter irlandés como el perro, ese perro de pelo largo, perro muy flaco, perro de caza, con ese marrón caoba que se le dice rojizo. Si bien originalmente había dos variedades, uno rojo y blanco, y uno rojo, es el que nos llegó a nuestros días, prácticamente es el rojo. Habla de, a ver, del setter irlandés, un perro sobresaliente en la caza, afectuoso y leal con la familia. Los orígenes del setter irlandés rojo son relativamente recientes, se remontan al siglo XVIII. Cobraron popularidad estos perros en la Irlanda del siglo XVIII cuando eran entrenados para encontrar la presa. Y setter, en realidad, esto según la etología lo dice mucho, es un derivado de la palabra sitter, de sentarse, es perro que se sienta cuando marca la presa. El pointer, como conocemos, el que apunta. O sea, en el nombre muchas veces de la raza está la cualidad que traen. A partir del momento en que se funda en Dublín, en Irlanda, la variedad que prosperó fue la del setter rojo y la variedad del setter rojo y blanco disminuyó. Actualmente es tan común en Gran Bretaña, Europa y América como en Irlanda. Algunos propietarios comenzaron a considerar al setter más como hermosas mascotas, ¿verdad? Ahora nosotros, ya en nuestra cultura, si se quiere, criamos muchos perros más como mascota que para otra cosa. Sin embargo, el Club Canino Irlandés se ha asegurado de que el setter irlandés rojo se ha sometido a arduas pruebas en la práctica de caza y este ha demostrado ser algo más que un perro hermoso. Dentro del aspecto general, es un perro atlético, su apariencia denota más brío y vehemencia que fuerza y músculo. Esto es verdad, son perros que uno los ve fibrosos, que tienen mucha energía, sin ser perros fuertes. El temperamento es un perro amigable, vivaz, despierto y hasta aristocrático. Dentro de los rasgos vamos a nombrar algunos. Bueno, la cabeza, que es larga y delgada, pero no puntiaguda. La región facial, lo que se destaca es el color caoba hasta el nogal oscuro. Los ojos son color avellana, las orejas de tamaño moderado y textura fina, son orejas que tienden a caer, son de pelo largo, por eso esta raza va a estar más predispuesta a otitis que otras. El cuerpo guarda proporción con el tamaño del perro, es verdad, si bien son perros muy delgados y largos, quizás esto disimulado un poco con el pelo largo. La cola moderadamente larga, también guarda proporción con el tamaño del cuerpo. Y el movimiento, dice, lo deseable es un movimiento suelto y dinámico. El perro lleva la cabeza erguida, las patas traseras son flexibles y se mueven con gran vigor. Las delanteras se extienden hacia el frente como jalando la tierra, aunque se mantienen abajo. El pelo es corto y fino sobre la cabeza y en otras partes del cuerpo y en las extremidades es de longitud moderada. Vamos a ver qué dice del comportamiento del setter irlandés. Es un perro extremadamente activo, muy excitable y curioso, esto es verdad. Por eso es no es recomendable tenerlo confinado en un lugar muy chiquito, como a veces se hace en Buenos Aires, en un departamento, porque son perros que van a terminar destrozando la casa. Y muchas veces yo veo la ecuación de que la gente se trae un perro así a un departamento, el perro le rompe la casa, la gente termina sacando la conclusión de que el perro no sirve para nada, de que, no sé, que es un problema, y se terminan deshaciendo del perro. Es bastante afectuoso y suele establecer una muy buena relación con los chicos. Es una de las razas cuyo comportamiento de juego alcanza el puntaje más alto entre todas las razas mencionadas, debido a su gran necesidad de espacio para realizar ejercicio, ya que es un perro... Ah, acá está, algo ladrador y destructivo, sí, obviamente no es recomendable para un departamento. Y la respuesta al entrenamiento de obediencia suele ser baja. Las características que componen el perfil de agresividad de esta raza es un nivel bajo, tanto en lo que refiere a defensa territorial como a la agresión hacia otros perros. Sí, es un perro muy poco agresivo. Por lo tanto, es una raza recomendable para aquellas personas a las que les agrade un perro altamente sociable, pero no para aquellas que deseen un perro protector del hogar. En síntesis, es ideal para aquellas familias amantes de la actividad al aire libre. Esto es un buen rasgo para que uno se encuadre, ¿no? Si uno le gusta esto de andar yendo, viniendo, trotando, corriendo, paseando, ahí puede pensar en este perro. Y que disfruta de la compañía de un perro siempre dispuesto a seguirlos. Es ideal como compinche de los niños, ya que existe un mínimo riesgo de tener algún disgusto por una eventual reacción agresiva del animal. Vamos a un temita cortito, Miguel, y seguimos con la radio. Vamos a hablar ahora de ¿Qué son animales en peligro de extinción? Es una frase que la estamos escuchando cada vez más a menudo. Y la situación de especie vulnerable. El animal que está en peligro de extinción, este término se refiere cuando la existencia de la especie se encuentra comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la fulminación de un recurso del cual dependen todas y cada una de las especies, ya sea por parte de la acción del hombre, por ejemplo la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente a cambios en el ecosistema de la especie, producto de hechos fortuitos como lo es el cambio climático. Como está ocurriendo en este preciso momento, y por desgracia estos animales en peligro de extinción no están habituados a tales condiciones climáticas y a veces les es imposible adaptarse a dichos cambios. En los últimos tiempos el hombre se convirtió en una enorme amenaza para los animales. En realidad, si uno se lo pone a mirar, la principal causa de este peligro de extinción de las especies, sean animales o vegetales, el 99% es debido a la acción humana. Debido a que muchos de los animales en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta los matamos. Biológicamente, para mantenerse vivos en los distintos ecosistemas y que no haya animales extintos, las especies desarrollaron como estrategia mantener la biodiversidad. No obstante, hoy en día esta estrategia no es lo suficientemente buena como para contrarrestar los efectos de la obra humana, lo que nos lleva a una serie de consecuencias terriblemente nocivas para el equilibrio de los ecosistemas y la vida en la Tierra. Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción. Acá las fotos muestran al cauquén como una variedad, yo no lo conocía, pero es una variedad de ganso, de pato, y el aguaraguazú, tenemos el huemul acá, el pudú. Sigamos leyendo. Pero hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción y la velocidad a la que se extinguen va aumentando cada vez más. Actualmente se conocen aproximadamente 11.167 especies en peligro de extinción, de las cuales 124 están englobadas en las categorías de estado crítico. Se espera que algún día el ser humano entre en razón y que de una vez por todas entienda que no podemos vivir con tantos animales en peligro de extinción, ya que sin ellos no podríamos seguir viviendo nosotros. Ojalá llegue ese día que tanto anhelamos los que queremos a nuestro planeta. Dada la complejidad del tema, las soluciones son aún más difíciles. Es muy complicado encontrar soluciones, por lo menos a corto plazo. Hay que mentalizarse y pensar en que ellos también son seres vivos y necesitan un espacio donde poder vivir en paz sin dañar y perjudicar a nadie. Se refiere a las especies que están en un peligro, digamos, directo de desaparecer. Pero hay otro grupo que se le está prestando atención, que son los animales que, si bien no están en peligro actual de extinción, están cerca. Se llama, la situación a esta se le dice vulnerable. Vamos a leer lo que dice la nota. Las especies en situación vulnerable son las que han sido clasificadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como aquellas con probabilidades de convertirse en especies en peligro, a menos que las circunstancias que amenazan su supervivencia y reproducción mejoren. Están ahí. Las particularidades de las especies en situación vulnerable, dice, la vulnerabilidad es causada principalmente por la pérdida del hábitat natural o la destrucción del mismo, por lo general por el hombre. Las especies vulnerables son monitoreadas y se ven amenazadas día a día. Sin embargo, algunas especies clasificadas como vulnerables, de hecho, pueden ser muy abundantes en cautiverio. Un ejemplo es la Venus atrapamoscas. Hay aproximadamente 10.000 especies vulnerables, cuya lista se puede ver acá en la página, que no la vamos a leer. es muy larga. Vamos a un temita cortito y ya nos despedimos del programa. Bueno, acá llamó un oyente informándonos que también decía, bueno, están las especies amenazadas, las vulnerables, y él le gustaría hablar, que lo vamos a hacer por ahí en el próximo programa, de las especies manipuladas genéticamente, en qué estatus las ponemos, ¿no? Acá estaba viendo la lista, se llama en castellano... sería la lista roja de las especies amenazadas. En inglés es the IUCN, o sea, la IUCN Red List. Bueno, después no importa, no lo digamos. Hay 1300 páginas o más, porque creo que el conteo sigue. En cada página hay unas 20 especies ordenadas alfabéticamente por el nombre científico. Dice el estatus en el que se encuentra, si es una especie incluso poco conocida, ese es otro estatus también. Hay especies que no se tienen datos, entonces no se sabe si están en peligro de extinción o no. y la ubicación geográfica donde se la encuentra, muy completo. Lista roja de las especies amenazadas. Bueno, ha terminado el programa de hoy, así que me despido hasta el sábado que viene y que tengan muy buena semana. Voces animales. Aprender a escucharlos los sábados de 14 a 15 horas por Radio Goga. Voces animales.